la respuesta que el sueño traerá, las mismas preguntas de siempre. Llegar a las aguas nuevamente, las pulidas dunas del mar, caminarlas cueste lo que cueste. Te invoqué coreográficamente, sonidos que juntos suenan. Qué buena banda que son los Catupecu Machu, cuántos fans que tienen, ¿eh? El Mezcal y la Cobra, extraído de Encuentro en el Estudio, el programa que conduce Lalo Mir. Los Catupecu Machu, que también los tenemos aquí nosotros, los tenemos cuando estuvieron, ¿saben dónde? En el Central Park de New York, en el LAM, en el Latin American no sé qué concert. Bueno, allí estuvieron los Catupecu y nos cuentan un poco de su experiencia. Luego estamos con Pedro Aznar, el gran Pedro, y a cada hombre, a cada mujer. Hola a todos, ¿cómo les va? Nosotros somos Catupecu Machu. Desde acá del Central Park de New York. En este momento sepan que están viendo Blastro 2. Cuentas pendientes, tus talentos de repente. Bueno, es la segunda vez que vinimos. Nosotros vinimos hace 7 años acá al LAMP. Y la verdad que bueno, fue creciendo cada vez más el Latin Alternative Music Conference. Estamos muy contentos que nos hayan llamado para participar. Y está buenísimo porque es como que representa un poco lo que es la música cantada en español, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que está re bueno porque aparte te cruzás con mucha gente de todos lados y nos dio también un poco la oportunidad de venir a tocar de vuelta, que ahora vamos a empezar como un círculo, digamos, más seguido, más continuo de venir a tocar. Y en realidad veníamos por esto y terminamos haciendo 4 fechas. Ahora el viernes tocamos de Antiqua, ahí en Queens, que es un venue así que cuando vinimos la otra vez habíamos tocado nosotros y nos encantó. Y esta vez también, como veníamos, nos volvieron a llamar para que vayamos a tocar. Así que está buenísimo. Por ahí el show que vamos a hacer en el LAMP, hacemos un acústico de 2 temas y después hacemos un show de que será media hora, 40 minutos, y después en De Antiguo vamos a hacer un show también largo, así que es genial para nosotros. Estamos muy agradecidos que nos hayan convocado nuevamente. Final, camino solo, y aunque de vueltas no hay vuelta atrás, son las cruces de un cementerio las que nos hablan y cuentan que estamos acá. Nosotros, digamos, escuchamos muchísima música de chicos, porque todos tocamos desde chico y escuchamos muchísimas cosas. No hay un referente directo que, digamos, bueno, un poco en las notas allá en Buenos Aires, cuando empezamos, decían que Catupecu no era la sucursal argentina de ningún grupo de afuera. Y bueno, estamos influenciados. Nosotros, como te decía, tocamos desde chicos y crecimos escuchando rock, mucho rock argentino, y también tango, folclore, ¿viste? Entonces, un poco, Catupecu creo que es un mix, es como si lo tirás en un crisol y, ¿viste? Un crisol de todas las razas de la música metidos ahí. Obviamente, bajo el ala del rock, ¿no es cierto? Claro, no solo influencia musical, no, nos gusta muchísimo el cine, la pintura, ellos leen mucho, yo no tanto, me escribo más de lo que leo. Sí, muchas veces termina influenciando muchísimo más del el cine por ahí, ¿viste? Y aparte la vivencia, nosotros somos una banda que vivimos mucho de gira y vivimos mucho. Marcando territorio. Yo canto para alcanzarte, atravesando todo el azul. Yo canto para mostrarte que sangro igual que vos y esto oscuro en esta cárcel. Que soy desde que tengo memoria y está ciega mi mirada sin tu luz. Yo canto para abrazarte porque entenderte ya no me basta. Yo canto para librarte negras de ideas y palabras que trazan una línea en el agua, dividiendo lo indivisible, vos y yo. Thank you. Se nos vienen ahora, ¿sabes quién se nos vienen? Los Rancheros, esta banda que comienza su carrera en 1989 tras la disolución de Autobús, inicialmente integrada por Rubén Fernández, más conocido como Meno, en la voz líder y guitarras, y Horacio Ardiles en batería. Pocos meses más tarde se suma Miguel Gabanelli en guitarras, teclados y coros, quien había formado parte de la banda Autobús con Fernández. El nombre de la banda lo tomaron del nombre de la quinta donde ensayaban, en el oeste de Gran Buenos Aires. En el 91 lanzan su primer disco homónimo, producido por Andrés Calamaro y editado por Sony Music. Canciones como La Cruz y Pasemos esta noche juntos comienzan a definir su característico estilo. En 1993 se integra el grupo Julián Mesa en bajos y coros, conjuntamente con el lanzamiento de La Tierra Bendita. Llega su primer gran éxito, Casualidad, que alcanza el número uno en los rankings de todo el país. Al mismo tiempo, se consagran en Argentina siendo grupo invitado de Sting y James Taylor en dos conciertos memorables en el estadio de Vélez Sarsfield. Su tercer disco, titulado Ni por todo el oro del mundo, del 95, dejó clásicos como El Che y los Rolling Stones y Mujer, entre otros, y el primer trabajo que se edita en toda Latinoamérica y los Estados Unidos. Entre los años 96 y 98 se vinculan artísticamente con Amy Odeón y editan tres discos, Supernova, Ángeles Tatuados y Vinilo. De esta etapa se destacan temas como Sin Solución Será, Mala Vida y El Mensaje del Río. Mientras que las giras de conciertos se hacen cada vez más extensas y recorren toda Argentina y países limítrofes. Será es uno de los grandes clásicos de Los Rancheros. Marcando territorio. Catalina dijo que me amaba y para mí fue suficiente. Con alfileres y con tinta china nos tatuamos para siempre. Y el amor sobre la hierba hizo mágica la siesta. Con papel de cigarrillo fabricamos dos anillos. Robamos flores en la galería mientras tú loca reías. Y caímos en el sueño tan difícil de alcanzar. Siempre seré el mío, sigue tu camino y así libre serás. Será como tú quieras, será mejor morir de amor. Hacia el oeste me decías, podrás mirar el horizonte y ver el sol cuando se esconde. Nos besamos sobre un puente y aprendimos a será mejor Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo rock nacional.